que estamos todos los martes con ustedes de 18 a 19. Aquí con mi coequiper Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, gente querida. Andamos comiendo unas pepas. Pepas muy ricas, integrales. Y tomando mate, exactamente. Bueno, y si quisiera agregar algo a esto que dijo mi queridísimo Diego, es que aparte de todo esto que hacemos y brindamos acá en el programa, también tenemos ganas de comunicarle a la gente y de acercarnos nosotros y acercar a la gente a lo que nosotros consideramos y también nuestro querido maestro Mahalishima de Yogi definió como el propósito de la vida, que es expandir la felicidad. Los Vedas lo definieron así y él lo promulgó durante toda su vida, hasta este febrero en el cual falleció, nos dijo. Y hablando de Maharishi, ayer me pasó un episodio muy particular. Tenía mi clase habitual que tengo a las 5 de la tarde. Esa persona finalmente no pudo venir y dije, bueno, voy a salir a correr. Aprovecho antes de la otra clase. Te estás poniendo firme, ¿eh? Estás poniendo ¿cómo estás haciendo después, ¿eh? Disciplinadamente. Vamos a hacer una transformación personal, una creación más bien diría. Y salí a correr y tenía que buscar también comprar algo en la farmacia. Así que voy a correr, demás, y cuando vuelvo, estoy más bien llegando al río. Tengo la suerte de estar cerca. Y me detengo, ¿no? Y veo que hay un par de gente, un día de semana, 5 de la tarde. Y cuando llego, lo primero que me pienso, lo que se me pone, sonrío viendo cómo toman mate, unos tocan la guitarra, otros estaban tomando cerveza. Y digo, ¿cuánta gente quisiera estar acá, no? Un día de semana, ejecutivo, soltar, venir al río. Pero digo, ¿realmente están sintiendo felicidad? ¿O es la imagen que yo me veo? Una sos el río, estar ahí, no haciendo nada. Entonces, si no estás haciendo nada, estás feliz o libre de responsabilidades. Pero yo decía, ¿realmente están acá? ¿Están disfrutando lo que tienen alrededor? ¿O qué están pensando? Esa es la primera pregunta que se me vino. Bueno, yo seguí haciendo ejercicios y demás. Y continué mi camino yendo, corriendo, hasta una farmacia que hay en Libertador y Pasteur, en Martínez, y entro, y muy gracioso, algo pasó. Veo que dice, hay una Universidad de la Conciencia. Y justo yo estuve estas semanas hablando con la Universidad Maharishi, con la idea de, general, para el 2011 aproximadamente, a una sede acá de un colegio Maharishi basado en la conciencia. Me causó mucha gracia porque venía justamente maileando, viendo la posibilidad, yo quería entrenarme allá un año entero. Y aparte hace tiempo que venís con este video, sí, ¿no? Sí, pero justo ahora empecé a hablar con ellos ya, a ver de qué manera podemos llegar a un término en cuanto al colegio, los planes, las fechas, los requerimientos y demás. Y justo cuando veo esto, y encima los formadores son, yo estuve, los conozco hace mucho tiempo, tenía 18 años, yo estudié con ellos, con Roberto Pérez, y lo decía, y me da mucha gracia ver encima el título, Universidad de la Conciencia, yo decía, justo yo quiero formar un colegio basado en la conciencia, digo, igual. Viene bien por ahí el camino, ¿no? Digo, algo debe ser, y me gustaría en un futuro, voy a hablar con él, que encima, más gracioso todavía, cuando veo un volante, el volante dice... Bueno, además de la universidad, que están los talleres del Enneagrama. Toda la información. Decía, escuché nuestro programa en la radio Symphony a las 18 a 19 los jueves. Digo, no puedes. Qué gracioso. ¿Cómo son esas cosas, no? Así que lo voy a tener que llamar ya a Roberto. Justo para ponerme al tanto con él. Le comentaba recién a Santiago. Amiguito, sí. Estamos contentos y le decía en el tren, una breve reflexión. Le decía, ¿cómo es la naturaleza, no? ¿Cómo nos presenta las cosas? Con esa manera tan particular. La verdad que nos encanta y realmente, personalmente seguro que Diego también disfruta mucho de cómo es que nos muestra las cosas. Y bueno, entonces, ¿qué te parece comenzar ya con las noticias? ¿Estamos listos para contar las noticias a la gente? Y otra vez nos comentaron un poco y volvemos a hacer la pregunta al aire. La de qué estará pasando en Plaza de Mayo si se siguen haciendo las reuniones de la meditación. De todo tipo de meditación, no hay una meditación específica, solo que inviten a la gente de 5 de la tarde a 19 horas a meditar en Plaza de Mayo para crear unas buenas vibraciones al ambiente que realmente mal no generan. Y es una, como todo, la meditación sigue siendo una acción que emite buenas vibraciones al ambiente. Y en las personas que la realizan, por supuesto, más orden y coherencia. Evita la entropía, que es el caos, la distorsión, la alteración. Así que cualquiera que tenga algún otro dato más, que nos pueden avisar al 4732-1122. o por email a eltensiometro@gmail.com. Querido amigo, entonces vamos a las noticias. Perfecto. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Muy bien. ¿Con qué arrancamos, Becha? ¿Qué tienes primero? Pasando la posta, te traigo una noticia que viene de España, pero no habla de españoles. Es del ecodiario.es, un diario online en España. El título de la noticia: científicos franceses crean un método de detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. Hemos tenido varias noticias sobre esta enfermedad que tanto acosa a nuestra sociedad y es tan degenerativa. Dice: investigadores del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas y de Imagen Cerebral, en colaboración con el equipo del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica del Hospital Francés de la Salpêtrière, más o menos, viste, como para ir generando un clima francés, han creado un programa informático capaz de medir el volumen del hipocampo, que es la estructura cerebral implicada en los procesos de la memoria. Lo que pasa es que el tamaño de esa región disminuye en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Decía que actualmente la medición del hipocampo no se realiza prácticamente nunca porque se trata de un proceso que es muy largo y es muy delicado. O sea, es una cosa nueva que están haciendo. Gracias a este método, el médico puede tener en unos 10 minutos una medida de la volumetría del hipocampo. De esta forma, puede disponer de un indicador suplementario para establecer el diagnóstico, según agrega el experto del Hospital Francés, Oliver Colliot. Dice que las pruebas realizadas en pacientes permitieron confirmar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Mirá qué bueno. Y están programadas ya otras series de estudios. Dice que los investigadores deben ampliar su base de datos para establecer las medidas de referencia en pacientes sanos en función de la edad. Según Colliot, con su otro socio, este método podría aplicarse en los centros de imagen en 2 o 3 años. Publicaron su estudio los investigadores en la revista norteamericana Radiology. Por otro lado, una mínima investigación también llevada a cabo por los 2 equipos del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica, el mismo instituto, asociados a otros 2 estadounidenses y a investigadores británicos, identificaron el papel de una nueva proteína en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Este descubrimiento va a ser publicado en otra prestigiosa revista norteamericana, Cell, Célula. La verdad que a mí me causa mucha alegría porque tengo gente cercana con esta enfermedad y realmente es muy difícil. Mismo veía otra noticia cuando estábamos en la preproducción que decía de cuidar a la gente que cuida a gente con Alzheimer. Porque realmente... tienen que atravesar un estrés y un, digamos, una diaria que no los motiva. No los motiva en absoluto. Realmente los desordena. Es muy difícil. Y yo tengo una que cambia radicalmente la mirada, que dicen que afirman, este salió en noticias en La Nación, en Infobae, en varios diarios también de aquí, que afirman que pese a todo, cada vez hay más felicidad en el mundo. ¡Vamos todavía! Ese propósito que decíamos, bien. Lo que preguntábamos el programa pasado, a ver quién realmente, si es importante, si tiene un valor la felicidad. Si lo pensamos. O lo tomamos como consecuencia, o lo tomamos como un paradigma o un norte en nuestra vida. Y dicen que Dinamarca y Zimbabue son los 2 extremos. Dice que pese a las guerras, calentamiento global, la crisis energética o alimentaria, la recesión de la economía, está en la lista de todos los males que hoy aquejan al mundo. Sin embargo, contra todos los pronósticos de estas noticias, parece que la felicidad está aumentando en la mayoría de los países. El tema es, ¿cuáles son los índices que han tomado para determinar la felicidad o no? Ni bien lo dijiste, pensé en eso, digo, ¿cómo será? El estudio lo hizo la World Values Survey, que es un sondeo mundial de valores, que dirige el prestigioso Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Han recabado datos desde 52 países entre 1981 y 2007. Dicen que se basaron en 2 preguntas para tomar este índice de felicidad. Tomando en consideración todas las cosas que están pasando hoy, ¿usted diría que es muy feliz, bastante feliz, no muy feliz o infeliz? tomando en consideración todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida actualmente? Esas fueron las dos preguntas principales. Directo al grano. Exactamente. Este es el índice de bienestar subjetivo que refleja tanto la felicidad como la satisfacción general con la vida. Importante eso también, que tiene que ver con los propios deseos que uno le carga o las propias expectativas. Y comparando con los índices de cada país en el tiempo que cubren un promedio de 17 años, el estudio reveló que la felicidad aumentó en 40 países y cayó solo en 12. Dicen que los propios que hicieron las investigaciones, fue muy sorprendente este hallazgo. El estudio mostró que la India, Irlanda, México, Puerto Rico y Corea del Sur son países donde la felicidad aumentó considerablemente. Los motivos, queríamos, ¿por qué fue la razón que han aumentado? Lo resumieron en tres razones principales. El crecimiento económico sin precedentes en países de bajos ingresos, como China e India. Ah, mira. En las últimas décadas han avanzado bastante. Y por otro lado también la democratización que se dio en países con ingresos medios y el incremento de la tolerancia social hacia grupos minoritarios. Eso es interesante. Es verdad. Dicen que, sobre todo en los países más desarrollados, los niveles de tolerancia hacia los distintos grupos étnicos, los homosexuales y las mujeres aumentaron notablemente. Y esto explica en parte los resultados inusuales del estudio. El estudio también constató que si bien el dinero no puede comprar la felicidad, ayuda. Por esta razón, los ciudadanos de países ricos tienden a ser más felices que los países pobres. Pero sin embargo, fíjate esta relevancia que es muy interesante, esta diferencia, que la importancia del bienestar económico para la felicidad tiene un mayor impacto en los países menos desarrollados que los del primer mundo. Mira. Tal cual. Los países menos desarrollados, cuando van creciendo económicamente, cuando se le están dando todo lo que desean, que es el crecimiento económico, es la zanahoria que quiere mayor felicidad. Pero los que ya están en un nivel donde todas las necesidades básicas están cubiertas totalmente, el impacto no es tan grande. La motivación económica ya dejó de ser el valor sustancial o primordial. Esto vamos a hablar un poco también en el separador, el transmutador. Cuando los distintos niveles, ¿no? Los distintos niveles de realizaciones, hasta hay mucha gente que llega a un nivel de bienestar económico muy bueno, pero aún no se siente satisfecha. Aquello que lo tomó en un principio como objeto de felicidad, cuando llega ahí no encuentra la total felicidad que él quería, o no le dio todo lo que él pensaba que le iba a dar, toda la plenitud. Hay un valor interior también ahí que a veces se deja de lado, pero por eso es muy claro notar esto, que es verdad. Es como que es el niño cuando juega con tales juguetes está contento porque maneja esto, el adulto va por otro lado. Son niveles distintos de maduración y van pasando diferentes estadios. En última instancia, el último estadio pasa por la autorrealización, el estadio interior. El último, el que puede ser permanente y duradero. Muy bien. Otros dicen que los tipos de sociedades que son mucho más felices son aquellas que permiten que las personas tengan la libertad de elegir cómo vivir sus vidas, afirma Engelhardt, que es el director de este equipo. Esto me parece un índice un poquito más acertado, ¿no? Más acertado, exactamente. Dicen que un creciente sentimiento de libertad parece ser importante aún más allá que el desarrollo económico. O sea, el creciente sentimiento de libertad. Sentirse libre le da más felicidad a las personas que cualquier motivación extraeconómica. Y hasta se hizo estudios que mostró que los aumentos recientes más importantes en el índice de bienestar subjetivo también ocurrieron en Ucrania, Moldavia, Eslovenia, Nigeria, Turquía y Rusia. Si bien la mayoría de los países eran comunistas, tienen niveles bajos de felicidad. Pero muchos de ellos muestran ahora enormes incrementos en el bienestar subjetivo. Están creciendo, están abriendo también a la democratización y demás. A los cambios, que ellos lo perciben como buenos, con que van a llegar a un buen puerto. El índice completo todavía no se ha publicado, pero lo van a ver en la revista Perspective on Psychology Science, que será publicado meses más adelante, ¿no dicen? La Argentina en el 2005 está en el puesto 36, pero aún no se sabe actualmente, en este 2008, qué posición está. Hay que ver si la crisis con el agro hizo descender unas posiciones en el ranking. O tal vez, no sabemos, porque también viene el crecimiento detrás del 2001, una salida. Nunca se sabe. Ahora, me quedé terrible en un dilema, digo, no tenía una reflexión o cantar un chiste. Y digo, ¿qué hago? Hago las dos, ¿no? Pero bueno, los decadentes ya lo dijeron, ¿no? El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Ayuda, gente, pero la felicidad lo es todo. Bueno, tengo otra noticia, viene en el diario Vasco de España. Tanto España, che, tengo una gana bárbara de llamar a todos los españoles por la Eurocopa conseguida. Realmente, hoy hicimos un llamado. Hemos tenido la oportunidad, claro, contalo. A una persona que está en España, que de hecho después me llamó y no pudimos hablar, Chaco. Y cuando me atiende su compañero, que es español, me dice que Juan no está, y yo le digo, no importa, te felicito por la Eurocopa. Y se puso como loco, y dijo, sí, acá en Madrid estamos de fiesta. Y sí, hemos jugado mejor que Alemania, estaba como loco realmente los madrileños. Y a mis tíos que están allá. Ah, claro, ellos son y de mis primos, exactamente, también los felicito por el título obtenido. ¿Cómo lo viven? ¿Ya se sienten así parte de...? Mi tío sí, ya realmente está, ¿no? Tiene la camiseta puesta de España, sí, ya más de 35 años está allá. Ah, bueno. Sí. Como nuestro amigo Pipa, que está en Brasil y parece que ya festeja los tantos de los... los brasileños, ¿no? Con una bronca nuestra que no te puedo explicar. Bueno, sigo con la noticia. Es posible detectar síntomas obsesivos en niños muy pequeños. Trastornos obsesivo-compulsivos, depresión, tics, déficit de atención, fobias sociales, anorexia, ansiedad. Son un montón los problemas que pueden mejorar con la terapia cognitiva conductual. Es un elemento clave en los tratamientos, no solo de adultos, sino también de niños y adolescentes. John Piacentini es director de las clínicas del Instituto Semmel, que es de la Universidad de California, y fue a San Sebastián, esto viene en el diario Vasco, como había dicho, para ofrecer un curso organizado por la Fundación Carlos Elosegui sobre las aplicaciones de esta terapia a la que asistieron varios especialistas. Surgieron dos preguntas importantes, relevantes, sobre esta convención. La primera, ¿a qué edad pueden detectarse los síntomas del trastorno y cómo se distinguen, no es cierto? Piacentini decía, desde muy pequeños. Dice, hay casos de niños que, según contaban los padres, al año ya mostraban síntomas. Fíjate, al año. En consulta hemos tratado a niños de 3 años con síntomas muy claros. Mirá lo que es esto. Como la obsesión por ordenar metódicamente todos los juguetes. Me hace acordar a mi hermano. Es que algunos padres estarían chochos. Ah, no. Te digo que mi hermano ahora con Marquito. Dice, hay que disciplinarlo, ¿no? No, igual todavía no están en esa fase. Pero... Claro, dice, comportamientos repetitivos cuando comen, rituales a la hora de vestirse. Dice que estas cuestiones son comunes en niños pequeños, pero el trastorno va mucho más allá de una simple manía. ¿Sabes cómo lo distinguen? Por ejemplo, al mismo niño se le desordena la fila de juguetes que tan metódicamente colocó y se engrampa, se enfada de una forma histérica, que los padres no lo pueden controlar. O sea, se ven incapaces de reconducir la situación. Ahora, cuando vos interrumpís una manía, no pasa eso. Eso es justamente lo que decía el especialista. Esa es una forma de darse cuenta. Ahora dicen, bueno, ¿cómo es la terapia cognitiva conductual? Exactamente, eso es importante corregirlo temprano, después crea mucho sufrimiento. No, aparte, en la adultez ya tenés un hábito establecido y es difícil sacártelo, ¿eh? Dice, para trabajar con niños es preciso la implicación de los padres, que participan activamente para conseguir justamente reconducir las conductas. Ahora, la forma de aplicar la terapia es mediante juegos, utilizando pegatinas, que son calcomanías, juguetes. O sea, el objetivo es que sepan resolver el problema, ¿no? Manejar esas situaciones que provocan ansiedad para controlar los síntomas. Dice que hay muchas condiciones que pueden ser tratadas con la terapia y que en algunos casos más agudos o crónicos es necesario combinarlos con medicación. Que siempre ojalá no llegara a esa instancia, pero bueno, parece que en algunos casos no queda otra opción. Pero es tremendo, como a los niños con el ADD y todo eso... Con más razón abramos el colegio. Hay que abrir el colegio. Es más, Diego ahora les va a leer otra perlita que está relacionada con la mía. Está relacionado exactamente con el yoga, una actividad beneficiosa para los chicos, para los niños. Lo sacamos de bitonica.com, de lo digital, de México. Y el yoga, dice, es una actividad que produce efectos relajantes al mismo tiempo que contribuye a mejorar la elasticidad, la flexibilidad y los movimientos corporales. Esto en generalmente en todas las personas. En los niños también el yoga les ayuda a conocerse a sí mismo, a experimentar la relajación propia de esta actividad, para atenuar, como decimos recién Santiago, los comportamientos hiperactivos y a mejorar la salud física y mental. También ayuda a mejorar la coordinación y la intuición de los chicos. Como sucede también en los adultos, los niños resultan afectados por el estrés de la vida actual. la agresividad, la ansiedad, los miedos o cansancio que ocasiona la falta de concentración entre los más pequeños y conductas compensadoras. Qué cosa terrible, ¿eh? Estamos hablando también con Santiago, justo hoy en la preproducción, cuando hablábamos que haciendo un balance, recordando cuando desde que dejamos el colegio, ya una década más atrás, digamos, ¿no? Que estamos... No, lo tenías que decir. Hacíamos un balance y dijimos... Yo he notado en la mayoría un mayor índice de agresividad. De agresividad, sí. En todos con los compañeros. Llamado por el estrés, por situaciones de la vida diaria, pero ya el semblante, la respuesta, más a la defensiva, más atacante, más agresivo. Realmente sí, habría que asumir. Y llamamos esta consulta también, a ver qué opinan ustedes, si es que se ha aumentado en su grupo... la gente entre 20 y 40 años, si también tiene alguna opinión al respecto. Es gracioso porque, viste que hoy hablamos de eso, y yo justo te comentaba hoy, ayer mismo hablé con unos compañeros de esto mismo, llevado a la gente incluso, ¿no? Pero es impresionante, es impactante realmente. ¿Cómo creen que es el impacto de los índices de agresividad desde que abandonan el colegio, el juego, todo, y cuando empiezan la vida adulta? Ahí empieza el tema, ¿eh? Claro, cómo se reacciona, con qué herramientas entonces se enfrentan eso para evitar un estado de tensión constante. Así que cualquiera nos puede dar su opinión y llamar al 4732-1122 o por email nos pueden también mandar a eltensiometro@gmail.com. Sigo con la noticia del yoga para niños, que puede ser una solución ideal para ayudar a los niños a enfrentar el estrés diario y canalizar la ansiedad por medio de esta actividad. Y además ejercita sus pequeños cuerpos y va mejorando todo el desarrollo del organismo. La práctica se realiza, obviamente, en forma de juego. Y yo lo he realizado también. Claro, no. Sí. Algunos tienen más elasticidad que quien se las enseña. Cantos de mantras también, ¿no es cierto? Sí, de música. Yo consulté con algunos chicos. Exactamente, sí. Aparte de eso, ayuda a mejorar la concentración, su estado de ánimo, la felicidad. Y paradójicamente, han encontrado una anécdota de que una persona... una vez dejaron con la chica a su hijo, chica, 3 años, y le dijo a la cuidadora, me voy a meditar. No. Se puso en el cuarto meditando y le choqueó a la chica que cuidaba. Esto es una auténtica locura, ¿no? 3 años. Así que fíjense cómo los niños se autorregula, cómo el organismo se autorregula. Es parte de todo, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, y ya que mencionamos el colegio, por si están escuchando... ya que hoy se han enterado de este programa, tarde, pero es válido. Seguro. María y toda la gente de administración del colegio Pilgrims, que tanto queremos y que tanto las quiero, les mando un beso grande de parte mía y de Diego. A Pacho lo tenemos que hablar. Rubén, hacete cargo, te estamos esperando. Bueno, muy bien. Querido, salimos entonces a la primera música del día. Hoy, ya que estamos inaugurando nuestro cuarto mes, voy a repetir el duplete de artistas del primer programa. Y la primera canción del día, Michael Franti, Never Too Late, Nunca Es Muy Tarde. Don't fear your best friends, because a best friend would never try to do you wrong. Don't fear your worst friends, because the worst friend's just the best friend that's done you wrong. And don't fear the nighttime, nah, because the monsters know that you're divine. And don't fear the sunshine, cause everything's better in the summertime, summertime. And it's never too late to start the day over. It's never too late to pick up the phone and call me. It's never too late to lay your head down on my shoulders. It's never too late to come on home, come on home. Inside you within your skin. And don't fear your father, cause the father's just a boy without a friend. And don't fear

Acabo de llegar de trabajar. ¿Estás en algún vericueto, Somoza? No, ya estoy retirado, es cierto. ¡Qué grande! ¡Oh, mirá vos, qué alegría! La vida ordenada le ha llegado a todas las personas, ¿eh? Me ha llegado el trabajo, el estudio y algunos vericuetos que hemos dejado de lado. ¿Y a qué se debe tu llamado? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, lo primero, principal, que bueno, llegué justo para este horario y escuché la consigna de hoy de los chicos que hacían yoga. Y pensaba, qué distinto hubiese sido mi infancia practicando todo eso que practico hoy en día, ¿no? A esta edad, cuarto de siglo, un poco más. Se denunció solo, ¿eh? Así que bueno, sí. Y la realidad es así. Sí, sí. Papu. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dímela. ¿Formás parte del porcentaje creciente de la felicidad? He luchado bastante por ser feliz y aún sigo, pero sí, podemos decir que sí. Vamos, es una buena respuesta, es una buena respuesta muy, ¿no?, sincera. Me cuesta mucho, Bander. Y como dijiste recién, si hubieses aprendido ciertas cosas de antes, las haces más natural. Pero es un proceso, es un podemos camino. Decir que llegó justo a tiempo, digamos. Y sí, la verdad que es lo más importante. Muchas tormentas se han presentado en estos últimos años y nada, ¿no? Y tenías por lo menos una tabla de windsurf como para sortear la agitada tormenta. No estaría donde estoy hoy si no fuese por algunas decisiones y darse el tiempo uno mismo para meditar, para ver lo que pasa. Y bueno, decidir y tomar dentro de todo nuevas opciones. Algunas malas he tomado. Y bueno, hablar, parte del camino. Parte del camino. Exactamente. Si no hay errores, pasa que el ego no le gusta, ¿no? La perfección está contraria a los errores, pero los errores son parte del camino de evolución. Si no tenés errores, no estás avanzando. No estás avanzando, exactamente. Directamente. Y tengo otra noticia para darles. A ver. Si el jueves me hacen algún lugar... ¡Vamos, David! ¡Qué grande! Por supuesto que estás, tenés tu lugar reservado. Perfecto. Qué grande. Hay empanadas y todo. ¿Qué recuerdos que somos? Qué recuerdo. Bueno, Papu, te agradecemos muchísimo. Bueno. Nos estamos viendo entonces. Abrazo grande, querido. Te sigo escuchando, ¿no? Dale. Un abrazo. Bien. Pasamos entonces ahora, sí, al transmutador. El transmutador, iluminando experiencias urbanas. Señoras y señores, esto no es un bache. Estamos disfrutando de esta pieza que nos acompaña en el transmutador, que tanto nos inspira y que tiene un mensaje tan lindo que no sé si se va a llegar a escuchar, pero lo hemos dicho varias veces. Pero bueno, acá estamos otra vez con un nuevo transmutador. Continuaremos en el tema de hoy, de hablar del Karma Yoga, la segunda parte que habíamos empezado el programa pasado. Y empezar por aclarar que el Karma Yoga significa el camino de la acción para lograr la claridad, para lograr la plenitud. En la India había varios, o sea, proponen varios caminos, y cada camino, lo importante, es que deberá acomodarse a la forma de vida y a las tendencias naturales del aspirante. Algunos que les pueden estar horas leyendo libros, estudiando, les es natural eso, les genera felicidad. Entonces el camino del conocimiento es el camino a tomar para ellos, es donde se sienten más cómodos. Por otra parte, está el camino de la acción, el camino de los sentidos, el camino de la actividad, que a aquellos que les son natural también se les recomienda que sigan ellos. Que no se crucen, lo importante de la India y el Veda que aclara que no se crucen los caminos, porque si uno tiene tendencia natural a ser más feliz en el otro, no cruzar al otro camino, claro, para justamente generar... si uno... Poner el ejemplo. Si uno trata de aplicar el camino del conocimiento y por su lado, en su vida, está continuamente activo, si quiere poner en su mente el pensar en Dios o tratar de comprender intelectualmente a Dios mientras tiene que hacer un montón de cosas diariamente, nunca va a lograr ninguno de los dos. Está constantemente en conflicto, ¿no? No va... Nunca va a lograr ni estar plenamente, realmente entender o estar en conciencia plena, en conciencia de Dios, ni plenamente estar atento a la actividad. Va a dividir su mente y lo único que va a causar es tensión y frustración, porque no va a ser ninguno de los dos caminos correctamente. Cada uno tiene que encontrar el camino. Generalmente todos los que estamos en sociedad, continuamente actividades, les es más natural seguir el camino de la acción. La acción como la simple e inocente acción, como medio integrador. Hay que combinar, de verdad, y la clave del camino del Karma Yoga es cambiar los ritmos, combinar las acciones. Con esto me refiero a que la meditación, la repetición de un mantra, un ejercicio de respiración, es una acción. Es una acción en sí, ¿no? En sí mismo es una acción. Una simple e inocente acción, pero que es a otro nivel de la que venimos haciendo. Maharishi recomendaba en su momento también, y por una cuestión natural, de que se genere una combinación de estas dos rutinas, a la mañana y a la tarde, que empieces el día entrando en la rutina de la meditación, el yoga, el pranayama, aquella actividad que a vos te resulte más natural, sea yoga, la parte física, los ejercicios de respiración o la meditación, según la cual respondas naturalmente mejor. Empieces en cada estudio y termines nuevamente con la meditación, la actividad. ¿Para qué es esto? ¿Verdad? Buscan lograr un justo equilibrio de tensión. Para que vos logres experimentar la profundidad, salgas afuera, lo cual es natural, hagas una actividad que no te genere continuamente tensión. Y después vuelvas a repetir la meditación para volver a encauzar. Y a ti entonces vas generando un ritmo en tu sistema nervioso, en tu organismo, que nunca se termina de lograr una entropía total, un descontrol, sino que lo vas manejando y se va gestando lo que se denomina, y esto es automáticamente, plano de la conciencia cósmica o conciencia de unidad. Es cuando uno comienza a experimentar el silencio al mismo tiempo que ve los cambios y experimenta los cambios. El verdadero estado de plenitud en la acción es aquel que se logra experimentar mientras estás haciendo las actividades, todas tus actividades diarias, totalmente entregado a ellas, y al mismo tiempo experimentar internamente la paz. El estado de ser, ¿no? O el silencio, exactamente. Es un doble funcionamiento que hay que ir llevando paulatinamente al sistema nervioso. Cada uno de ustedes tendrán un montón de actividades diarias, situaciones que ocupan su mente, que tensionan, satisfacciones que le dan algunas cosas que hacen. La clave está en desde qué punto empezamos las acciones, desde qué actitud. ¿Los resultados inmediatos o una construcción más profunda, una construcción más objetiva, más universal? El deseo un auto, deseo esto, algo que está bien, es natural que tengamos deseos. De hecho, los deseos son la plataforma para llevarnos luego al campo de la trascendencia. Aparte es una cosa que no se puede ilustrar, es natural, ¿no? Y en esto nos tenemos que apoyar para la evolución, porque muchos han muchas historias en la Tierra, que personas que han comenzado, suponete, en el plano material, buscando desear ganar mucho dinero, lograr la abundancia material, lo cual está perfecto, porque llegan a un punto de ellos mismos, se van apoyando, van realizando sus deseos, pero llegan a un punto que a veces se dan cuenta de que eso que persiguieron no le da la total satisfacción. Y entonces, hay varias situaciones, varias personas que están en ese punto. Y acá lo que recomienda el yoga es una experiencia interna que sea permanente. El ego nos puede dar satisfacción, lograr un deseo, poder y demás, te puede dar una satisfacción que ya la conocen. El cumplimiento de satisfacción de diferentes deseos, la posición que han logrado en la vida, la situación y demás, está bien, pero no terminan, todo eso les da una satisfacción que no es duradera. Que vienen y se van constantemente. Vienen y se van y que siguen, entonces vuelven a entrar en un mismo ciclo, y ciclo que no les termina de cerrar o no termina sentir que eso es todo. Entonces la vida ya hasta ese punto. Para no buscar afuera constantemente. Por eso la experiencia es de otra índole, es de otra índole y no depende de la satisfacción de los deseos. La experiencia del ser y unidad está más allá de una experiencia que proviene del ego, que proviene de ese tipo de satisfacción. Es una experiencia de plenitud allende y que no dependiente de una expectativa interna o de un suceso externo. Es una experiencia interna de paz, independientemente de lo que estemos logrando o no logrando, de lo que suceda afuera o lo que deseamos adentro. Aparte, quien experimenta esto no significa que nunca más tiene algo que resolver ni nada. Exactamente. ¿No? Eso es su vida continúa en movimiento. Los problemas van a estar, pero una cosa es que el problema sea adentro o que el vacío está adentro y otra cosa es que el problema está afuera. Afuera está siempre en movimiento. En la India llaman la flor de loto, es el mejor ejemplo que da la iluminación, porque es una flor que es pura, blanca, preciosa, y nace en el medio del pantano. Se sale de afuera, de abajo, y sale, como dije el ejemplo pasado en el otro programa. Entonces, por lo tanto, cuando entramos en este camino de la acción, hay que empezar a cambiar simplemente los ritmos. Alternar el silencio, la práctica de esta acción, que la meditación y el pranayama y yoga son acciones que refinan el sistema nervioso. Aumentan el grado de sensibilidad, el grado de y la intensidad de las emociones. Refina y nos independizan un poco cada vez más de los deseos y de las cosas externas. No significa que no deseamos, vuelvo a repetir, sino que nos van sutilizando, buscando algo más duradero y más verdadero, o algo que no dependa tanto de afuera. Lo que cambia la calidad de los deseos, ¿no es cierto? Exactamente, se mejora desde ese punto. Entonces es una doble combinación. Ahora, qué inteligente esto, porque salir a la acción de todos los días, a esas cosas que a veces nos pueden perturbar todo desde un estado o de alegría o de profundidad, nos garantiza un mejor desempeño, ¿no? Es que el objetivo, esto se va logrando automáticamente porque en estos refinamientos de estados más sutiles se va alcanzando lo que se denomina el estado de alerta en profundo descanso. Y esto, cuando salimos a la actividad o al estado de vigilia, lo que hace la acción, tanto al meditar como la combinación con la acción diaria de los sentidos, es empezar a integrar estos estados para que se vuelvan permanentes los dos y simultáneos. Y la felicidad o la cosa sea una cosa que venga de adentro, que provenga desde adentro, sin desatenderlo de afuera. Pero es un estado muy sutil y es el estado donde una justa tensión, donde hay paz por un lado, dinámica por el otro. La correcta, esto no entenderlo a nivel intelectual, sino es una cosa que se tiene que experimentar internamente. Externamente esta es la explicación, que uno se va a sentir pleno por una parte, inmutable, y por otro lado va a sentir los cambios naturales. Va a estar consciente del proceso de pensamiento. Cada acción lo esclaviza o más bien lo encausa a dirección hacia un lado. Ser consciente de eso también. Cada deseo nos lleva a elegir un curso de acción. Entonces nos esclaviza. Y en la India dicen que hay que liberarse de los deseos, como hablamos la otra vez. La liberación de los deseos no significa la negación de los mismos, sino liberarse de la atadura que provoque. La única forma de liberarse de la atadura que provoca un estado de ánimo, un deseo de crecer y todo, es experimentar internamente una experiencia interna de plenitud, que se tiene que ir construyendo. Y se puede en la actividad, perfectamente. Exacto. No hay que... Hay una creencia muy acentuada de que para experimentar eso hay que ir a la montaña. Retirarse, claro. Hay que hacer cambio de actividad, hay que combinar actividad con retiros, actividad, una buena actividad depende de un buen descanso, dicen en la India. Yo sí recalco que es importante hacer cambios de ritmos para llevarte a experimentar otra cosa. Eso es fundamental. Para liberarte de la carga que te genera, o agotamiento mental que puede generar continuamente estar en la actividad en un plano. En la actividad diaria, en nuestros trabajos y los problemas que tenemos que enfrentar. Todo eso genera un movimiento emocional. Y lo que puede llegar a limpiar, refinar el sistema nervioso, liberarse de todas esas ataduras que generan las emociones, las situaciones, es justamente ir alterándole los ritmos hasta que un punto que queda más inmune, y no significa que es insensible, sino que no queda atrapado por ello. Ahora, yo pensaba, ¿no?, con todo esto que estás diciendo, que siempre me encanta porque se desmitifican ciertas cosas. Creo que una de las cosas que muchas veces separa, ¿no?, de acceder a ese estado, justamente creer que es algo diferente. Creer que estar en ese estado significa no tener nunca más un problema, no estar triste por algo, y eso realmente a veces separa a la gente de experimentar la plenitud. Sí. Y voy a dar un Yoga Sutra. Vamos, todavía que yo los extrañaba. Consejo para construir la vida, un consejo para crear, construir. Y que dice así. Viene dado por Yogananda, gran maestro, que ha venido aquí a Occidente, que las malas tendencias, los malos hábitos, pueden vencerse no por medio de concentrarse en ellos, sino desarrollando las opuestas buenas tendencias. Por eso es tan importante servir siendo consciente que lo hacemos no solo por el resultado inmediato, sino porque estamos construyendo algo. Lo hacemos para que la naturaleza misma evolucione, la comunidad, lo que tenemos alrededor, nuestra gente. Al servirle a través de los demás, desviamos automáticamente aquella energía que quería conducirse en direcciones erróneas o egoístas. Egoísta me refiero a que te contrae, te obnubila tu visión. unas emociones que obnubilan tu visión. Y utilizamos para desarrollar buenas tendencias. Hay que estar siempre ocupado mentalmente en ello. ¿Para qué? Porque, o más bien, ¿por qué? Porque, si no, una mente ociosa es el taller del mal. El taller del mal. Los malos hábitos. La dispersión y todo va generando tendencias erróneas. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a pasar a la información nutricional que la tenemos a Meme, pero vía telefónica. Hoy no pudo venir, programa. Hoy no pudo venir acá, no pudo presenciarse, pero se va a hacer presente vía el teléfono. Hola, Meme. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y acá en plena mudanza con canastos por todos lados, el gato en algún canasto, en alguna heladera, en el freezer. No lo pongas a la sartén, ¿eh? Una imagen tan natural. Una imagen natural. Y además, ¿cómo te lo tenés que tomar para que sea natural? Sí, digamos, sí. ¿No? Con humor y con risa. Con soda. Y no vamos a decir ninguna marca porque si no nos pagan el anuncio, ¿no? Ninguna marca, ninguna sustancia tampoco, porque viste. Pero lo importante es que siempre, más allá de lo que pase, Meme siempre está ahí para darnos la información nutricional. ¡Qué grande, Meme! Desde ya, ahora me voy a sentar a comer, ¿sabes cómo? Me imagino, desde las 8 de la mañana que estás. Después de las 8 de la mañana que estoy así. Meme, estamos con pepas naturales nuevamente, sin ningún tipo de químico o edulcorante. Todo integral. Ni harina, mala, ni harina, ni colorante, ni sabor. Excelente, muy bien. No estoy ahí para supervisarlo. Pero vos confía que acá nos cuidamos. Le trajimos a Gustavo mismo, que es que puede ser testigo de ello, que es nuestro operador. Ah, entonces le creo aún más. Bueno, les traigo hoy unas milanesas de soja con una ensalada de cuscús. Muy bien. Fácil, pero muy rico. Necesitan dos milanesas de soja de la dietética. Bien, sí. Caserita, sin huevo, viste, riquitas, digamos. A Diego hay que darle cuatro, porque si no... Bueno, claro, grandes, bien grandes. Y para la ensalada necesitan lo siguiente. 300 gramos de cuscús, un cuarto de repollo blanco, un cuarto de repollo colorado, zanahoria rallada, cebollita de verdeo, unas pasas de uva previamente remojadas, maní natural, no el maní de la cervecita saladito, neutro, digamos, sal marina, limón y aceite de girasol o maíz. Y lo que hacen es lo siguiente. Primero tienen que hidratar el cuscús en muy poquita agua. Solo por la mitad lo tienen que cubrir. Y van revolviendo de a poquito para que se vaya hidratando, ¿no? En un bowl. Y lo dejan reposar por 15 minutos. Mientras tanto, en otro recipiente cortan el repollo blanco, el colorado y la cebollita de verdeo bien finito y lo unen con la zanahoria rallada. Le agregan la sal y le ponen como un peso encima, como una jarra de agua, sí. Como para prensarlo y cubrirlo. Dejan ahí 15 minutos para que las verduras tomen juguito y después las enjuagan. Mm. Mezclan el cuscús con los vegetales ya enjuagados y le agregan pasas de uvas, los maníes y un chorrito de limón y un poquito de aceite. Mezclan todo y sirven la ensalada con las milanesas de soja doraditas a la sartén o al horno, ¿no? Y condimentadas, sí, con un poquito de salsa de soja y limón, puesto. Así que bueno, ya está. Perfecto. Qué delicia, por el amor de Dios. No, estoy esperando esas delicias. Vos las estás esperando, sí. Yo te las voy a proveer. Muy pronto. Pero bueno, si dos milanesas de soja es poco para vos, te haremos cuatro. Ya está, ya estoy en peso nuevamente, ya con esto de ejercicios y demás, ya estoy en peso. Ya subí a 82 casi. Está muy bien. Pero de pura fibra. Está bien. Bueno, chicos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Mucho, pero... La verdad hubiese sido lindo verte acá, pero me parece más correcto que sigas ordenando donde estás. Sí. Se puede hacer, gracias a la tecnología, se puede hacer así. Sí, dale. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Un beso grande. Mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Bárbaro, gracias. Y bueno, y también queremos agradecer porque este programa, no solo lo hacemos nosotros, sino que hay gente que permite que lo hagamos. Exactamente. Y para ello le agradecemos al catering Los García, que proveen delicias. Proveen delicias, que vamos a empezar ahora a recibir también sus tablas de queso, sus tortas. Estamos en la página acá, el www.cateringlosgarcia.com.ar, que tienen promo del mes, diferentes, mira, ofrecen desayunos, comida japonesa, sí, sushi, pizzas, cazuela mediterránea, de todo tipo de menús, pizzas, todo, para todo tipo de eventos, desde bautismo, casamiento, evento empresarial, evento empresarial, demás. Es más, ellos creo que están, le hacen también a Cuatro Cabezas, sí, a la producción del SQC. Incluso tienen un espacio de eventos, ¿eh? Tienen, sí, un salón que ofrecen. Sí, sí. Así que les agradecemos a Catherine Los García. Pueden comunicarse también con ellos al 4771-5000, que también quien quiera hacer algo y dice que viene de parte del tensiómetro, le van a hacer un descuento. Vamos todavía. Y también a nuestro queridísimo locutor Sebastián Amica, que tiene un servicio a la comunidad, más allá de enseñar vocalización, el cuidado de la voz, que lo hace, creo, mensualmente, un diario para el cuidado de la voz, que está en yuquevoz.com.ar, www.yuquevoz, J-U-Q-K-E-Voz, V-O-Z.com.ar. Ahí pueden encontrar su boletín, que a todos le ayuda, a todos aquellos que utilicen la voz para su trabajo y demás, es muy muy bueno. Y también a Carla y Juan, del Espacio Avalon, que es un espacio multicultural de actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior, que está en Fitzroy, allá en Palermo. Así que les agradecemos a todos ellos, también a Gustavo aquí en la operación técnica, a Santiago Besazo, mi co-equiper y conductor, a Victoria Ripoli, que hoy nos encuentra con nosotros, con ausencia, con aviso y justificación. Pero está en nosotros. Mercedes Calatrava en la información nutricional y también quien les habla, Diego Cano. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el tensiómetro los martes de 18 a 19 y será hasta el próximo martes. Gente querida, hasta el próximo martes. Nos vemos. Muchas gracias.